En mucha plata son 25,6 billones de reales, son 13 mil millones de billones de dólares más o menos, ¿eh? Como para que tengan una idea, era menos de 3 billones lo que se iba a gastar y en su mayoría iba a ser aportes privados y hasta ahora el 83% del gasto salió de las arcas públicas. Y lo llamativo además es que 9 veces más de lo esperado cuando fue electo SEA en el 2007. Las obras también de construcción de infraestructura que se han llevado a cabo, varias no están terminadas y muchas tienen que ver con acceso hacia las arenas, ¿no? Hacia las arenas que en su mayoría no benefician a toda la población, sino que van a beneficiar a los turistas que van a estar llegando a Brasil, que ya están llegando a Brasil en estos días, la verdad ya están llegando. Por lo menos acá hoy veía algunos turistas, algunos gringos, como gustan llamarlos brasileros. 7 billones se gastaron en estadios, ¿no? Que es esa suma. Es más que la suma que se gastó en estadios tanto en los mundiales de Alemania como Sudáfrica, los últimos dos mundiales. Otro dato capaz muy llamativo es 250.000 personas fueron desalojadas de sus casas en Brasil. Es un dato que viene de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. Y bueno, en su mayoría esos desalojos fueron para construir infraestructura, ¿no? Cuestión de disfrazar un poco lo que esto de la pobreza en Brasil, de la higienización social que se vive más que nada en Sao Paulo, en Río, en Fortaleza. Bueno, acá también reciben, pero acá se puede ver un poco menos porque no es una ciudad tan grande ni tan turística. En Río y en Sao Paulo me parece que se ve más la cuestión de llevar hacia las periferias o las favelas en Río han sido como cerradas, es más difícil salir y en Sao Paulo se llevó hacia las periferias a todo lo que es la población más pobre con algunas políticas de higienización social. Hay un caso que es de diciembre del año pasado que es el terminal integrado de Camaragibe, que Camaragibe es un punto de acceso hacia la Arena Pernambuco. Y bueno, las personas recibieron los desalojados recibieron una indemnización o iban a recibir una indemnización. Parte de eso el Estado por ahora no cumplió con darle indemnización. Y en muchos casos la tasación de las casas que fueron destruidas y de las casas desalojadas fueron menores de lo que en verdad valía, ¿no? Y bueno, algunos están viviendo, por lo que uno puede ver, están viviendo con familiares, parientes, pero la cuestión de la vivienda y de la moradía, como se dice acá en Brasil, es un problema grave y no diría grave, gravísimo me parece. Es de los problemas más llamativos de Brasil y más fuertes que tienen. ¿Sí? Hay mucha gente en la calle, mucha gente viviendo en situación de riesgo, en favelas,